hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penato, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Tira. Y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que chuta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con sus bandes pasteras, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Aquí fieles a nuestra cita de todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. También puedes reescuchar este programa a través de nuestra bitácora saludamorirebeldia.blogspot.com. Y a través de internet, en la web de archive.org pones en el buscador La Enredadera y te salen los tropecientos programas que allí hemos volcado. También puedes escucharlo a través de radio.noblezabaturra.org. Y a través de ahí hay otras radios, bueno, por lo menos una radio turolense que se llama Radio Chicharra, que nos echa en las ondas turolenses los martes, los miércoles, los jueves y creo que también los viernes, a diferentes horarios. O sea que si nos escuchas desde Teruel, pues igual son las 12 de la mañana o las 5 de la tarde. Eso, que Teruel existe. Y si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-13-98. A lo largo de la semana puedes escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. En domingo. Para la enredadera de hoy, 28 de febrero de 2010, tenemos varios invitados. En primer lugar, vamos a charlar con Luna, que viene en representación del colectivo feminista aragonesista a Clau Roya, la llave roja, que se presentó este fin de semana en Zaragoza con la primera jornada feminista internacionalista. Y después, con Armando y con Enrique, hablaremos del BIC, del Bloque Independentista de Cuchas, y nos explicarán un poco qué es esto del Movimiento Independentista Aragonés. Por ya tenemos a Nalo y a Yoki, los chicos de Llamémoslo X, que nos traerán la actualidad del hip hop y de la cultura urbana zaragozana. Hablaremos también de Redes en Red, Tejiendo Alternativas, el próximo encuentro anticapitalista que se dará del 1 al 4 de abril en Ruesta y del que os daremos largo y tendido cuenta. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy Iker presentará la banda Dead Boys. En la sección de los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, os explicaremos lo que va a ser la Semana de Acción Global por el Zapatismo. Solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia, del 12 al 21 de marzo de 2010 en Zaragoza. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Así que sin más, vamos a empezar este programa de La Enredadera, programa que ya sabéis que va hacia su décimo aniversario en junio. Ya se me han ocurrido ideas importantes este fin de semana, Pati, que te tengo que comentar porque lo queremos celebrar a lo grande. Comentaros que iba a sonar también bastante música, aparte de Django Reinhardt que escucháis, pues van a estar con nosotros La Locura de Mabús, Dulzaineros del Bajo Aragón, Mayacán, Los Draps, La Libertina, Kisap, La Nueva Cuerda, Gilberto Gil, o esto que suena que es China Chana. La canción, unas bonitas palabras del Che Guevara, pa'l que la quiera. No me vengas a llorar. Protegen los derechos. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Los aplausos que escuchan son para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que hace su entrada en este momento en el Teatro Campo Amor. La gala de los Goya, pero ¿quién ganó la gala de los Goya? Pues una película de una catalana en inglés, el cine español. Si no te gusta lo que hay... Abrimos los micrófonos ya de todos nuestros invitados. Como os decíamos, estamos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada zaragozana, y queríamos hoy charlar acerca de Aclaurroya, un nuevo colectivo feminista y aragonesista que se ha presentado este fin de semana en Aragón, en Zaragoza, en la primera jornada feminista internacionalista. Y para ello, pues bueno, ha venido Luna para contarnos un poco de qué va Aclaurroya. Buenas noches, Luna. Vamos a charlar en castellano, que yo todavía no estoy preparado para charlar solo en aragonés. Nada, cuéntanos en primer lugar de dónde surge la iniciativa de crear este nuevo colectivo feminista aragonesista. Pues surge de hablar con chicas que formamos parte de otros colectivos independentistas, que veíamos que hacía falta un poco de empuje a lo que es el feminismo dentro de lo que es el nacionalismo aragonés y sobre todo en los movimientos de izquierda. ¿Y de qué procedencia sois un poco las chicas que estáis? ¿Es todo gente que estáis en colectivos? Igual se ha interesado gente que estaba en la onda pero no participaba directamente. Cuéntanos un poco de dónde venís. Pues ahora mismo estamos 5 personas, 3 de ellas sí que militamos en otros colectivos y bueno, 4 de ellas militamos en otros colectivos y una no, pero es cercana al círculo. Y no sé si viene a cuento, pero ¿es un colectivo solamente de mujeres? Sí. Eres algo común, ¿no?, en los colectivos feministas todavía, ¿no? O sea, que todavía los hombres no se aceptan, ¿no? No se contempla esa posibilidad. Que eso ya lo hemos hablado muchas veces, y es como una forma de recuperar los espacios. O sea, de normal, en todos los espacios en los que nos movemos, el hombre suele ser el que toma la palabra. Entonces, los colectivos feministas normalmente solo están formados por mujeres, porque así las mujeres pueden tener la voz que muchas veces pues les falta. Por eso es así. Eso es lo común, menos en el Caracol, ¿no? Porque jodo. Bueno, y cuéntanos, Luna, un poco como Aclaurroya, aparte de lo que acabas de comentar, de dar poder, ¿no?, de dar protagonismo a las mujeres dentro del movimiento nacionalista aragonés, como mujeres feministas, ¿qué os planteáis, ¿no? Esa cometida, esa enrestida dentro del movimiento aragonesista, ¿Cómo os la planteáis? ¿Con, no sé, con divulgación, con asambleas propias, metiéndoles caña a los chavales en los centros sociales? No sé, cuéntanos un poco lo que habéis pensado. Pues ha surgido sobre todo con la idea de la formación, porque muchas veces el hecho de que no participemos tanto las mujeres es porque siempre tenemos esa falta de autoestima, como que nos vemos menos formadas que los hombres, y es un poco esa la idea la que llevamos, de sobre todo formarnos y formar en muchas cosas también a nuestros compañeros y de difundir el mensaje feminista, que creemos que es muy importante y que muchas veces se deja a la cola en la mayoría de los movimientos, y creemos que en realidad tendría que ser uno de los principales puntos de lucha. Y dentro del feminismo, ¿qué características puede tener un colectivo feminista que se dice también aragonesista, ¿no? O sea, aquí en Zaragoza y en La Enredadera, por ejemplo, sin ir más lejos, pues hemos dado voz a las degeneradas, a las del 8, hemos hablado del grupo de mujeres de la Federación de Barrios, ha venido gente del grupo WICH, Mujeres Preocupando, en fin, que hay, parece ser que en Zaragoza pues están organizando diferentes mujeres en diferentes asambleas, en diferentes espacios. En este caso, al ser un colectivo que además de feminista se dice aragonesista, ¿qué características le podemos encontrar? Buf. es, yo creo que tenemos muchas cosas en común con el resto de colectivos, lo que pasa que sí que pues somos todas mujeres sensibilizadas con el tema de la independencia de Aragón. Y entonces también pues un poco es la idea de potenciar y hacer conocer pues también el papel que muchas veces en Aragón han formado algunas mujeres y que por el hecho de ser mujeres no se les ha reconocido. Y también es un poco esa idea. Y dentro del movimiento aragonesista, el movimiento independentista aragonés, ¿cómo ha caído esta propuesta nueva? Porque habrá alguno que seguro que ha hecho el comentario de ¿pero esto para qué? ¿Pero esto hace falta? ¿Ahora mismo? ¿Para qué? Pues te equivocas. Ah, sí, ha tenido buena acogida, vale. Muy buena, muy buena. Pues cuéntanos un poco cómo lo han recogido. Bueno, para empezar, habrá chicas, me imagino, aparte de esas cinco que nos has citado, que les habrá pillado un poco por sorpresa. Me imagino que a raíz de la jornada de este fin de semana habréis tenido como más personas llamando a la puerta, ¿no? Sí, sí, el viernes después de la presentación hubo bastantes chicas que nos han pedido que les mandemos y las mantengamos informadas, y alguna también que está interesada en participar en el colectivo. Y sí. Bueno, cuéntanos, Luna, porque este fin de semana, el viernes, tuvo lugar la presentación oficial, podemos decir, porque en internet ya hace tiempo que tenéis el blog creado, luego damos el dato concreto para que la gente se meta, y convocasteis una primera jornada feminista internacionalista. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué gente invitasteis y cómo fue el día? Pues invitamos a Bilgunia Feminista, que es un colectivo de Euskal Herria, Caude Yunef, que es un colectivo de Tarragona, y en un principio iba a venir Doris Venegas, de Mujeres Castellanas, pero por problemas de salud no pudo venir, y en su lugar vino Elena Martínez, también del mismo colectivo. Y la verdad es que estuvo muy bien, vinieron unas 60 personas a la charla y tuvo muy buena acogida. Cuando invitáis a estas personas, a estos colectivos, ¿es porque ya los conocéis, porque ya trabajáis con ellos o porque creéis que aprendiendo de esas experiencias pues se puede desarrollar un poco el movimiento feminista aquí también en Aragón? Más lo segundo. Con algunas de estas compañeras sí que teníamos contacto, sobre todo a nivel personal, pero sí que era un poco pues los movimientos donde por su forma de pensar nos podemos ver nosotras reflejadas y podemos aprender de ellas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de esos movimientos que tú nos has dicho, pues el movimiento social en Euskadi o en Cataluña o en Madrid, pues seguramente lleva otro desarrollo, ¿no? Habrá otras experiencias distintas. ¿Qué es lo que habéis sacado en claro, ¿no? De esa jornada, un poco cómo lo están viviendo esos colectivos, ¿no? Sus reivindicaciones, su realidad como mujeres, su relación con los otros compañeros de lucha. No sabría decirte. Cada lugar tiene su aquel, ¿no? Como sí, podríamos decir, sí, ¿no? Sí. Sí, son además bastante diferentes unos de otros. ¿Y hay idea de trabajar en red con ellos o...? Sí. Si no, sí, o sea, me imagino que os plantearéis reivindicaciones comunes. Sí. Y por ahí. ¿Tú, Pati, tienes alguna cosita más que aportar? Antes hemos preguntado, Luna, por los colectivos feministas zaragozanos. ¿Lleváis idea de crear? Porque ahora es un batiburrillo impresionante, o sea, porque hace 5 años, pues realmente desde que se dejó de reunir las chicas en Lisístrata, en Ruda, pues... colaboraban con la revista Mujeres Preocupando, habló también desde el desconocimiento, ¿eh? O sea, que no digo que haya habido una ruptura entre el movimiento de una época y la de otra, que seguro que no la ha habido, ¿no? Pero de repente ahora, pues hay un montón de colectivos de mujeres, ¿no? Un poco que me imagino que habrá que crear alguna red o algún... o no lo sé, igual no, ¿eh? Pues la verdad que tampoco lo sé, porque tampoco hemos tenido demasiado contacto con ellas, pero sí que hemos empezado a tener contacto, y de hecho esta semana llevamos idea de empezar a quedar con gente degeneradas y alguna de estas chicas, pues para, por ejemplo, el 8 de marzo ver un poco cómo lo enfocamos desde este grupo de movimientos que estamos surgiendo. ¿Por qué a Clau Royá, el nombre en sí? Pues... ¿Está explicado qué? Sí. ¿Eso está escrito? Está escrito. Entonces, para que no me echen luego la bronca las compañeras... No, porque lo entendemos como la llave, el movimiento feminista como la llave que tiene que abrir el camino para acabar con el sistema patriarcal, por lo tanto capitalista. Un poco eso, el juego de palabras de la llave y el rojo. Muy bien, bueno, antes hemos dicho que tenéis un blog, una bitácora, donde la gente se puede meter, tenéis también un contacto, si nos lo quieres decir, Luna, por si hay alguna chica que esté interesada en vuestra propuesta. Pues el blog es aclaurroya.wordpress.com y el mail de contacto es aclaurroya@gmail.com. Vale. Pues no sé, por mi parte, yo creo que vamos a seguir con Luna, porque queremos hablar del movimiento independentista aragonesista, o no sé cómo decirlo, y vamos a hablar del Vic, y como ahora Luna nos comentará que también está en este movimiento, pues se queda con nosotros. Por cierto, ¿tenéis alguna actividad así prevista? O igual para el 8 de marzo, ¿no? Para el 8 de marzo estamos, bueno, mirando a ver un poquillo cómo hacerlo, porque como nos ha pillado tan seguido, pues tampoco podemos hacer mucha cosa y ya llevamos en mente varias cosillas. Venga, pues damos las gracias a Luna, en representación de Clau Roya, que haya estado hoy en la enredadera, y seguiremos charlando del bloque independentista de Cuchas en unos minutos. Entre medias, vamos a escuchar la canta de Mayacán, del disco Mar de Sueños, la que abre el disco, sin ir más lejos, una canción antifascista que se llama Presence. Así nunca nos pasará. enriquecidas, las llaves no serán. Así nunca no pasará. Señor Zapatero, han conseguido licencias a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Atendido. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Y aquí continuamos, esto es La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM, un programa que ya sabéis que va hacia el décimo aniversario, porque no tenemos 10 años, ni tenemos 20, que empezamos ya la radio con una edad. Y seguimos tan joviales como entonces. Aquí en el subsuelo zaragozano, en los estudios centrales de Radio Topo, veo que son las 9 y 26 minutos, más o menos. Y vamos a seguir charrando una mica con Luna, con Enrique y con Armando. Los tres forman parte del bloque independentista de Cuchas, el BIC, el bloque independentista de izquierdas, para los que no sepáis aragonés, Cucha, izquierda, dreita, derecha. Y la verdad es que ya han venido diferentes miembros de este colectivo, de esta plataforma de colectivos, a La Enredadera en sucesivas campañas, en sucesivos momentos, pero hoy creíamos oportuno hablar directamente de lo que es este colectivo, pues porque nos hemos dado cuenta que a nuestro alrededor hay un montón de personas que, a pesar de la cantidad de propuestas que se lanzan desde el BIC, pues todavía no tienen muy claro lo que es, ¿no? No saben muy bien qué es Chovenayo, qué fue, qué es Enrestida, qué es Puyalón, y en general qué es el movimiento independentista aragonés. Entonces vamos a charlar de eso, de qué es el BIC y de cómo es el movimiento independentista aragonés. Así que abrimos los micros a nuestros invitados. Bueno, buena noche a los dos que no han hablado todavía. Buenas noches. Y nada, contarnos en primer lugar, el BIC, ¿cuándo surge la idea de crear esta plataforma? Bueno, pues nos empezamos a juntar ayer en el 2007, empezamos a ver que se empezaban un poco a reproducir una serie de colectivos independentistas, pero que no existía una coordinación entre ellos, ¿no? Estaba por un lado Chovenaya en aquella época, en su pequeño proceso de salida de Chunta Aragonesista, por otro lado estaba La Enrestida, con el Centro Social, llevando ya unos cuantos años en la escena zaragozana, y por otro lado estaba Puyalón de Cuchas, como organización política, también recién salida de los procesos de separación de Chunta Aragonesista, ¿no? Entonces empezamos a hablar entre nosotros y veíamos que se compartían una cantidad de puntos en común, realizábamos unas campañas muy, muy, muy parecidas los unos de los otros, pero no existía una coordinación entre todos. Entonces, con el lema de que la unión hace la fuerza, decidimos empezar a juntarnos y lanzamos una invitación a una serie de colectivos, aparte de estos tres que he comentado ahora, entre los que estaban está Aragonés, el Sindicato Obrero Aragonés y Astral, que era una organización independentista juvenil, juventudes de los primeros, ¿no?, de esta Aragonés. Nos juntamos en el 2007 para verano y empezamos ya a coordinarnos, y lo primero que decidimos fue, pues, participar de manera activa en lo que eran las fiestas del Pilar, ¿no? Consideramos que las fiestas del Pilar tenían, bueno, lo que es primero el componente institucional, del cual pues no nos representaba en absoluto, y por otro lado veíamos que también los diferentes colectivos zaragozanos y movimientos sociales estaban presentes en aquellos pilares disidentes, pero veíamos que faltaba un poco la visión independentista dentro de esta historia, ¿no? Y nosotros pues queríamos participar de la fiesta, quitarle ese contenido rancio y Baturril del Día de la Hispanidad, de las Jotas, de la Virgen del Pilar y de la Patrona de la Hispanidad. Entonces queríamos darle una vuelta de tuerca, cambiar el giro de estas fiestas populares y poder manifestarnos de viva voz en este espacio y participando sobre todo también en lo que es en el barrio de la Magdalena, ¿no? Por todo lo que ello conlleva. Entonces nos empezamos a juntar y de ahí en adelante, pues hasta la fecha, han ido cayendo una serie de colectivos, por unos por integración en otros, es el proceso que ha habido ahora, de hecho, en Aya con Astral, que luego si queréis comentamos. Uh-huh. Otros se han ido cayendo por desaparición de los mismos y el resto pues seguimos campantes y luchando día a día con la nueva incorporación, la más reciente que tenemos, que es la de las compañeras de Clau Roya. Bueno, hay que decir que una de las cosas que se ganaba desde fuera, ¿no?, con la creación del BIC, era no solamente la unión de ideologías o de campañas que eran muy parecidas, sino también el relevo o el compartir entre diferentes generaciones, ¿no? Porque claro, desde fuera a mí me da la impresión de que igual la gente de Puyalón, sí, o del SOA podía ser, sí, gente de edad más avanzada, si que me perdonen, igual la gente de Enrestira de Chovenaya pues los pienso más en veinteañeros, por así decirlo, ¿no?, incluso menos. Sí, en cierto modo fue un poco la historia, ¿no? El recorrido político de Puyalón pues son ya bastantes años también y obviamente pues acorde con ese recorrido nos encontramos con una franja de edad superior a lo que realmente se ocupan en los movimientos sociales. En el caso de la Enrestida, pues el compañero Quique pues nos podrá comentar un poquito más, pero sí que es verdad que el perfil de edad suele bastante más inferior, al igual que pasa con Chovenaya. En cambio, los compañeros de Puyalón o los compañeros del SOA, que inicialmente pues estoy contando con nosotros, aplican ese grado de veteranía, ese grado de experiencia, que a la gente más joven pues nos ha servido mucho para acertar en nuestras decisiones. Bueno, si os parece, os voy a preguntar ahora en concreto por cada uno de los colectivos, ¿no? A Clau Roya pues hemos tenido ocasión de presentarlo, con lo cual igual no hace falta repetirnos, pero por ejemplo, ya que está aquí, que cuéntanos un poco a Enrestida. Me imagino que cualquier oyente de La Enredadera pues al menos le sonará el colectivo, ¿no?, que lo hemos mencionado un montón de veces, ese de la Biblioteca Frida Kahlo, con lo cual lo mencionamos todos los domingos. Pero vamos, cuéntanos un poquito, Enrestida, pues un poco qué gente estáis ahí y con qué fin. Pues el fin de Enrestida es simplemente es un centro social en el barrio de la Magdalena y desde nuestra posición independentista y socialista, pero abierto a todo el que lo desee, mismo nuestras asambleas son abiertas y eso pues nuestra labor es poco más y ayudar en las labores del BIC, vamos, colaboramos con un montón de movimientos de Zaragoza y de Aragón, vamos. Bueno, hay que decir que la Enrestida parece que es un centro social joven, pero no es tan joven, que a Enrestida se lo tontó, ya lleva ya unas cuantas añadas. Sí, sí, 7-8 creo que hace este año, o sea. Igual, Quique, tú eres de la segunda remensa, podríamos decir de la tercera casi, ¿no? Pues sí, sí. O sea, porque tú eres bastante joven, pero vamos, la gente de Enrestida, los que empezaron, algunos tienen mi edad. Y más, yo creo que hay más. Sí, sí, que empezó estando en la plaza ASO, ¿no? Me parece que fue en la local. En la que está la plaza de atrás empezó. Donde hay una peluquería ahora. Exactamente. Ahí empezó hace unos cuantos años, me acuerdo yo que calculamos. Fue un pequeño, fue un centro muy importante porque se empezó también a juntar mucha gente, porque en aquella época estaba el Despierta Cierro también. Uh-huh. Tenía una gente, pues volvemos otra vez un poco al tema de antes, ¿no? Diferente de franjas de edad, sobre todo, y con lo que ello conlleva, ¿no? Y se formó, me acuerdo yo, la Enrestida y participó muchísima gente y fue un importante lugar de reunión para el movimiento independentista de aquella época y sobre todo en Zaragoza. Otro de los colectivos que tenemos en el BIC es Puyalón. Sí. ¿Qué es Puyalón? Bueno, Puyalón es una asociación política. Los orígenes de Puyalón se remontan a Chunta Aragonesista. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Y entonces Puyalón surgió como una corriente interna de opinión dentro de Chunta Aragonesista y era la corriente más independentista, ¿no? Como tal, pues no estaba bien vista, digamos, por el sector más oficialista del partido. Digamos que desde Puyalón se denunciaban todas aquellas cosas que en los órganos más altos del partido no se querían que se denunciaran, ¿no? Pues el tema de la Expo, por ejemplo, hubo una posición muy fuerte junto con Chovenaya y otro tipo de cosas, el movimiento más independentista claramente, pues todo el mundo sabe pues que Chunta, pues ahora ya no sé ni cómo estará, pero en aquella época pues eran más niveles federalistas, ¿no? Incluso republicanos españoles. Nosotros apostábamos más por una clara vía independentista y socialista. Más tarde, cuando ocurrió todo el pequeño proceso de expulsión de Chovenaya aragonesista, Puyalón claramente desde el principio se puso con la gente de Chovenaya y participó con ellos en todas las luchas que tuvimos que tener, dado la importante criminalización que se hizo desde Chunta aragonesista hacia Chovenaya. Puyalón se alineó con Chovenaya aragonesista y antes que incluso esta finalmente se fuera del partido, Puyarón también ya marchó, se decidió irse porque ya no se compartía ningún proyecto, no teníamos nada en común con la gente de Chunta Aragonesista, y entonces ahí, coincidiendo con esa marcha final de Puyarón y de Chovenaya, fue cuando ya se decidió, lo que hemos comentado antes, en el 2007, participar activamente y formar este bloque. Y en el caso de Chovenaya, pues contarnos también, ¿no? Chovenaya un poco... Bueno, antes una pregunta sobre Puyarón. ¿Puyarón, la gente de Puyarón es fundadora de Chunta Aragonesista? En estos momentos no... creo que no queda nadie. O sea, en Chunta ya no queda nadie, pero fue gente que nació... con la Chunta y luego se institucionalizó por ejemplo, como corriente interna del partido. Sí, bueno, una cosa curiosa es que hay mucha gente de Puyarón que eran miembros de Chovenaya cuando se fundó. Fundaron Chovenaya, quiero decir. Casi paralelo al partido, pues unos años más tarde, no sé si fueron 3 o 4 o 5 años después, se fundó Chovenaya. Pues hay gente en Puyarón que ya rozan los 40 y largos, que sí que han sido fundadores de Chovenaya, ¿no? Que tienen un bagaje político e histórico muy potente, ¿no? Pues gente que amaba muchas batallas y mucha guerra. Y luego tenemos también dentro del BIC a Chovenaya. Chovenaya sí que es un colectivo que ha cambiado muchísimo, ha evolucionado a lo largo de su vida, ¿no? Desde su nacimiento dentro de Chunta y tal. Contarnos un poquito ahora mismo Chovenaya en qué momento está. Pues ahora mismo Chovenaya se ha refundido con Astral, que era, como ha comentado antes Armando, las Juventudes de Estado Aragonés. Estos se desvincularon de ese partido y empezaron a hablar entre la gente de Chovenaya y la gente de Astral de que era un poco absurdo que hubiera dos juventudes independentistas en Zaragoza, en Aragón, y decidieron unirse y fue el... Este fin de semana que hemos pasado... El anterior fue la asamblea de constitutiva. Sí, sobre todo lo que... ¿Cambia el nombre o...? Sí, sí, a partir de ahora se llama Purna Chovenaya Independentista Revolucionaria. Purna y luego pues el sublema, por decirlo a la colectiva, de una forma es Chovenaya Independentista Revolucionaria, creo recordar. O sea, el nombre va a ser Purna, sí, la chispa. Sí, Purna, chispa. Sí, eso es. Chispa, vale. Sí. Y ahora mismo tenemos Chovenaya, Puyarón, Enrestida... Purna, Chovenaya. Ay, perdón, es verdad, a ver, repetimos. A Enrestida, que nos lo ha presentado aquí. Armando nos ha hablado de Puyarón. Nos ha contado Luna, de Aclau Roya, y luego un nuevo colectivo que se llama Purna. Purna, exactamente. ¿De los otros que empezaron en el BIC? De los otros que empezaron, el SOA se posicionó, no quiso participar, digamos, directamente en lo que es el tema del bloque, pero sí que como miembro observador, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, siempre ha colaborado en prácticamente, yo diría que casi la totalidad de todos los actos que se están haciendo. Otro caso, por ejemplo, es el caso de UCA, de Universidad Colectiva Aragonesista, sindicato estudiantil independentista que existe en la universidad. También colaboran activamente con nosotros, pues sin ir más lejos, por ejemplo, en las últimas charlas que han montado las compañeras de Clau Roya, han colaborado activamente. Unas charlas de Puyarón que se realizaron con la temática de Defensa de la Tierra, también han colaborado activamente. Entonces digamos que con el SOA y con UCA es con los colectivos que más se está trabajando. El SOA hay que decir que es un sindicato, ¿no? Sí, el SOA es el Sindicato Obrero Aragonés, el STEA. Ha estado muchos años trabajando a nivel intersindical de Aragón. Y pues es un sindicato, para nosotros es un sindicato referente, básicamente. ¿Y participan dentro de la intersindical también? Recientemente creo que se han salido. Sí, se han salido. Recientemente. Vaya lío, madre mía, porque la semana que viene, que no va a ser en este programa que lo habíamos anunciado, hemos decidido mejor posponerlo al domingo que viene, viene todo este copetín de gente. O sea, sí. La plataforma que la llaman, que la crisis la paguen los ricos, sí, que señor. Es CGT, Intersindical, SOA, STEA, Izquierda Anticapitalista, el CEI, bueno, pues van a venir esos también, a ver si nos aclaramos un poco, no nos estalla antes la cabeza. Bueno, espera, que voy a poner un poquito de música y seguimos charlando. Vale. Venga, vamos a seguir con el último disco de La Libertina, que vinieron a presentarlo aquí hace un par de domingos, los nietos del gaitero, ya sabéis que son todo canciones bailables que se han creado ellos, y como parece que hoy estamos un poco rumberos, pues vamos a poner la rumba que tienen, el corte número 2, que se llama La Calandina, que la disfrutéis. Thank you. continuamos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de Tuya FM. Ya sabéis que estamos charlando con Luna, con Quique y con Armando, que son los tres personas que participan en el bloque independentista de Cuchas. Ya sabéis que en ese mundo en el que caben muchos mundos, pues en Aragón lógicamente también cabe el movimiento independentista aragonés, ¿no? Que si estuviéramos en otros tiempos, pues estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? De cómo organizarnos y tal, pero bueno, como estamos en un plano bastante marginal, desgraciadamente, todo hay que decirlo, pues hablamos en otros términos, más de colectivos que están luchando por un mundo mejor, pues con otros colectivos distintos, ¿no? Estábamos charlando de lo que es el BIC, ¿no? De lo que es el bloque independentista de Cuchas, ¿no? Pues ya hemos hablado de Aclaurroya, de Anrestida, de Purna, que es el nuevo colectivo con las juventudes de uno y otro, o sea, de Chovenaya y Astral. Hemos hablado de Anrestida, de Puyalón. Hemos mencionado al SOA, que colabora activamente con el BIC. Estado Aragonés, me parece que no lo hemos mencionado, ¿verdad? No, Estado Aragonés inicialmente en el 2007 participó con nosotros, integraron. Lo que pasa es que después hubo una serie de diferentes visiones que tenían ellos, que diferían bastante con el resto de colectivos. Eso alimentando con la inanición que ellos sufrían, muy poquita gente en Zaragoza, apenas una persona o dos. Todo ello, pues, como proceso natural, desembarcó en que no siguieran participando con nosotros ya. Bueno, y a nivel aragonés, ¿hay algún otro colectivo que simpatice con el BIC, que esté cercano al BIC, personas? Porque estamos hablando de que, claro, nosotros nos conocemos sobre todo de Zaragoza, sí. Pero entiendo que máxime un movimiento que se dice aragonesista, claro. Pues, necesariamente tiene que tener lazos, sí. Contactos en el resto, claro. Del país, ¿no? El abarque que tiene el bloque independentista es el abarque de cada una de las organizaciones que lo compone. Me explico. Chovenaya aragonesista, ahora Purna, ¿no? Pero antes, digamos que poseía ligallos o lo que es lo mismo, diferentes asambleas comarcales en diferentes zonas del país. Entonces, claro, el radio de acción que tiene el bloque es el radio de acción que, por ejemplo, podía tener Chovenaya en una asamblea comarcal en la Jacetania, por ejemplo, o en Calatayud. Si esto hay que multiplicarlo por las organizaciones que componen el bloque. Puyalón tiene gente en Sobrarbe. Digamos que hasta sobre se pueden llegar a realizar acciones, ¿no? De cualquier tipo, desde una charla informativa hasta una campaña contra las pantanas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Anrestida sí que es más local, pero claro, también nos nutrimos de eso, ¿no? Pues la Anrestida tiene un trabajo detrás a nivel de Zaragoza brutal, importantísimo, como centro social y aparte, pues como organización independentista, con gran cabida de diferente gente, de diferente ideología dentro de esto, pues también el bloque viene representado por las diferentes acciones que pudiese realizar la Anrestida, o que ha ido realizando la Anrestida, ¿no? Entonces, pues digamos que nos nutrimos un poco de esto. Y el otro día, por ejemplo, como BIC, le montasteis un acto sobre la resistencia a Saramón a un colectivo que se llamaba Queras Montañas, que los conocimos en el... Bueno, los conocimos como colectivo en, claro, el Festival Bonachén, claro, que pusieron mesa. Es un colectivo nuevo también. Sí, Queras Montañas es un colectivo. Hay un compañero de Puyalón que participa activamente allí. Es el colectivo que ha nacido en respuesta, pues, a todo este tema que conocemos todos ya de Aramón y tal. Aquí en las montañas creo que colabora, estoy casi seguro que colabora con el tema de la plataforma en defensa de las montañas, sí. Y nos parecía un tema muy importante desde Puyalón y desde, casi podría decir, desde el bloque se lleva una temática muy incisiva con el tema de defensa de la tierra, ¿no? Se ha participado en acciones en contra del embalse Mularroya. Se han hecho los diferentes festivales de Artieda con esa temática, en contra del pantano de Yesa, y nos parecía algo muy, muy, muy importante incidir en el tema de Aramón. Entonces, pues contactamos con la gente nuestra que tenemos en el Pirineo, y pues nos dijo un compañero del tema de hacer esa charla con la gente de aquellas montañas. Se me está ocurriendo un jueguecito que os voy a proponer así sobre la marcha. Cuando hablamos de aragonesismo, así en general, a la población, a la gente se le ocurren variopintas, organizaciones, propuestas y demás. Aquí hemos hablado de las que son parte del BIC, cercanas, o gente que ha estado y ahora mismo no está. Se me ocurren otras, que he ido apuntando aquí conforme hablaba con vosotros. Yo las voy a mencionar y desde el respeto que nos merecen todas las organizaciones, pues me comentéis lo que queráis, ¿vale? De cada una de ellas, no necesariamente por saber qué relación tiene el BIC, ya, sino para hacer un pequeño puzzle o colaje, sí, de lo que, sí, es movimiento aragonesista o no, ¿eh? Pequeño, o sea, mapa político. Es lo que me ha venido a mí a la cabeza. Nogara. Pues Nogara, bueno, para mí personalmente, yo debo de estudiar aragonés en Nogara. Y como la mayoría, la verdad que muchísima gente, la verdad que dentro de lo que nos movemos todos, bueno, se ha repartido básicamente entre Ligallo y Nogara. Lo que pasa es que la gente que ha estado más en movimientos asociativos diferentes, sobre todo en el barrio de la Magdalena, pues vinimos mucha gente de Nogara, ¿no? Y para mí personalmente, vamos, la labor que hacen es fundamental, es importantísima y es envidiable, ¿no? Claro, pero yo creo que no tiene nada que ver con nosotros porque, bueno, sí que tiene, pero creo que ellos luchan por la lengua, su función es dar clases, hacer charlas en aragonés e informar del aragonés y ellos no quieren ni politizar la lengua, cosa que veo bien desde su punto de vista y ya está. Otro colectivo, Adeván. Adeván, bueno, Adeván es, no es un colectivo, Adeván es una, digamos, una plataforma de noticias donde se engloban toda una serie de blogs de diferente temática, pero digamos que abarca el aragonesista, ¿no? Me refiero y me explico. Abarca desde los blogs más independentistas y más de izquierdas que podamos tener en este pequeño, en esta pequeña galaxia en la que nos movemos, hasta blogs de corte un poco más federalista incluso, ¿no? Y luego aparte tienen su labor como catapulta para todo el tema de acciones que se realicen desde los diferentes colectivos. Mira, que os digo otro, a ver, que tengo aquí unos cuantos apuntados. Tierra Aragonesa. Bueno, a ver. Bueno, esto un poco de historia, un poco de revival, vamos a ver. A ver cuando ponemos webcams en el programa, podéis ver las imágenes de las caras de los invitados con determinadas preguntas. Bueno, a ver, Tierra Aragonesa, vamos a hacer un poco de revival, ¿vale? Tierra Aragonesa, no sé si igual la gente que se interesa un poco más por el tema recordará Inar. ¿El qué? Inar. Inar. Y Escola. Inar fue una pequeña decisión que hubo del PAR, del Partido Aragonés Regionalista, encabezada por un señor que era de la Escola y digamos que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces montó este proyecto político que se llamaba Inar y después de gente desencantada y una serie de incorporaciones de última hora se formó Tierra Aragonesa, ¿vale? Tierra Aragonesa es un partido político, es de corte soberanista, ellos nunca te van a hablar de independencia ni de socialismo tampoco, ¿no? Tienen, digamos que es un poco, a mí me recuerda, y esto es una apreciación muy personal, digamos a partidos del corte de CiU, de PNV, un poco por ahí va la línea. Lo que pasa es que, bueno, pues Tierra Aragonesa tiene un corte histórico muy, un recorrido muy pequeñito, ¿no? Realmente empezaron cosa de 2-3 años, sí. Quiero recordar, se presentaron al Senado en las últimas elecciones estatales, consiguieron en torno a 600-700 votos, lo recuerda. Y con Tierra Aragonesa se ha participado en diversas acciones, pero sobre todo, bueno, contra la bandera. Es monotemático todo, sí. Realmente ha sido solo en cuanto a la colocación de la bandera española en la Plaza de la Justicia de Aragón. Vale, que os digo alguno más. Despierta Fierro. Hombre, el Despierta Fierro, no sé, yo no lo hablaría tanto de un colectivo, simplemente era más como un bar y ahí hemos bebido muchos pero creo que, vamos, no tiene algo que ver, sí, pero políticamente creo que no. No, el Despierta Fierro hizo su función, vamos, la gente más vieja que estamos aquí lo podemos decir también. Quiere decir, y muchos colectivos con muchas ideas y muchos proyectos, como siempre y en tantos otros sitios, nacen en el otro lado de la barra. No donde sirven, sino donde te sirven. Y ahí han salido ahí proyectos que a día de hoy están ultra consolidados y como tantas ideas brillantes, pues se le ocurrió como de madrugada y con 3 cervezas de más. A mí personalmente me fastidió su cierre, pero bueno, porque era un sitio bastante acogedor y estaba muy chulo, ¿por qué no decirlo? Mira, que digo otro, a mí se me van ocurriendo, ¿eh? Curva Roya. Yo creo que la relación es afín, no tanto en objetivos, porque claro, es totalmente distinto, pero sí que yo creo que se ha colaborado en alguna acción conjunta. Bueno, se colabora ahí en la relación personal de muchos miembros de todo, es bastante buena, aparte de compartir miembros. Descríbenos, ¿qué es Curva Roya? Pues es una hinchada del Básquet Zaragoza, se creó en el año 2005 y ahí estamos también con un aniversario, el quinto. Estrella Negra. Pues es un colectivo que nació hace, bueno, creo que ya está un poco, ha quedado, ya no existe, pero nació creo que hace 3 años y mucha gente perteneció al movimiento independentista aragonés en cualquiera de los colectivos vigentes de aquella época, pero tenían un corte más de carácter libertario, anarquista. Bueno, y para rematar, ¿Chunta aragonesista? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente así de a pie relacionaría con el aragonesismo? Si le preguntas, pues, ¿qué opinas del aragonesismo o del incluso del independentismo? Te dirían, Chunta aragonesista. No, pero yo es que personalmente no los considero ni independentistas ni aragonesistas. Entonces... No, esto es como todo en la vida, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Cuando viajamos fuera, vamos a otras naciones sin Estado, ¿no? Y entonces, pues, ¿de dónde eres? No, pues, sí, de Aragón. Hostia, pues... La Chunta, la Bordeta y... Entonces, sí. Es todo esto. Todo tiene su razón de ser y su explicación también, ¿no? Claro, hasta hace bien poco, la única opción, no digo independentista, ¿eh? Pero la única opción de cualquier aragonesista ha sido hasta hace 10 años o 5 años ya ha sido la Chunta aragonesista. Entonces, sí. Entonces, era eso. Luego, los medios de comunicación se les hizo mucho boom el latillo, pues tuvieron un crecimiento muy potente, muy exponencial. También se ha visto que al cambiar su política a derroteros más bien peligrosos desde nuestro punto de vista, pues pactos con el PSOE, etcétera, debajo del discurso bastante importante, un desprecio público, esto está en las hemerotecas, no lo me lo invento, hacia el independentismo, ¿no? Tenemos clases de dirigentes de Chunta aragonesista explicando que ser independentista es ser aberrante. Sí. O con José Antonio Borreta, que no voy aquí a hablar de la importancia que ha tenido tanto musical como en la transición, pero sí que podemos hablar de su importancia y su papel en la política aragonesa actual, explicando que a preguntas de si Chunta aragonesista podía tener un componente independentista, me acuerdo yo en una entrevista que le hicieron, él dijo que los aragoneses somos burros pero no idiotas. Quiere decir, ¿no? Esto está escrito, sí, ¿no? Más esto claro, está escrito, el que se interese un poco más, a poco que mire por internet, lo puede encontrar, ¿no? Entonces, claro, Chunta aragonesista cumplió ese papel de cajón desastre, pienso yo, donde se incluían diferentes opiniones del país, ¿no? Desde posiciones más independentistas a posiciones federalistas o regionalistas, que ahora mismo, por desgracia... Porque no deja de ser una desgracia para el movimiento, ¿no? Ojalá hubiese 10.000 millones de colectivos independentistas y que decidiéramos en el color de la bandera o en qué día tiene que ser fiesta, si el domingo o el lunes. Pero en este caso no es así. El corte que llevan es puramente regionalista en los últimos años y yo creo que prueba de ello, o consecuencia de ello, mejor dicho, es la importantísima bajada electoral que han tenido. Bueno, a un breve paréntesis que no tiene que ver, pero... Ahora que has mencionado la Bordeta, que me dijeron el otro día que han vuelto a escribir en el Andalán, en versión sí, web. Sí, está en digital. Que tengo interés, no sé, para que lo sepáis, que me acabo de meter en la web, andalán.es. No es que hagamos mucha publicidad de lo que pueda haber ahí, porque siguen estando los mismos, pero claro, se han aburguesado un poquito. Con canas, están los mismos, pero con canas. Pero vamos, ha sido el periódico de referencia en Aragón sí, en muchos años, y bueno, yo pienso que merece la pena, pues yo qué sé, pues releer o leer lo que vayan a hacer ahora, ¿no? Sí, sí. Volvemos a lo que estamos. Estamos hablando del bloque independentista de Cuchas. Hace un año, prácticamente, empezó la aventura electoralista europea con el nacimiento de dos nuevas propuestas en forma de partidos. Uno es Izquierda Anticapitalista, lo tuvimos aquí, pues no vamos a volver a hablar de todo lo que hablamos, ¿no?, de su ideología, de su funcionamiento, de hecho les volveremos a invitar siempre que queramos. Y otro fue Iniciativa Internacionalista, sí, ¿no?, señor, que sí. También hablamos de eso, no vamos a repetir, como una coalición de un montón de grupos soberanistas de diferentes nacionalidades dentro del Estado español, ¿no? Sí, sí. Contarnos qué queda de eso. ¿Hay vocación de continuar trabajando? ¿Os volvéis a plantear una enrestida, por ejemplo, a nivel elecciones estatales, a nivel elecciones españolas? Bueno, lo primero de todo es que igual te estás confundiendo a la hora de preguntarnos a nosotros. Me explico por qué lo digo. Vamos a ver, el bloque independentista no apoyó la candidatura de Iniciativa Internacionalista, no porque no estuviésemos de acuerdo, o no porque no nos gustara la idea, o no porque no nos gustara el color de los carteles, ¿vale? Lo que Independentista de Cuchas, como ya te he dicho, es una coordinadora de colectivos. Y como coordinadora de colectivos no funciona autónomo con respecto a sus colectivos. Los colectivos son los que conforman las líneas políticas a seguir en cuanto a acciones, en cuanto a campañas o en cuanto a participación. En este caso, en el seno del bloque independentista hubo un pequeño debate. Señores, se está presentando a nivel estatal el proyecto de Iniciativa Internacionalista. ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos sí o no? Se habló... Y en las diferentes asambleas se llegó a un acuerdo de que no queríamos o no íbamos a participar en este tema electoral, en esta aventura electoral, porque había colectivos que no opinaban que este fuese el momento o que fuese un modelo a seguir, el tema de las elecciones europeas, o que simplemente pues no es el momento, ¿no? Hubo diferentes versiones y opiniones. Consecuencia de ello fue que el bloque independentista, como he dicho, no participó activamente en la iniciativa, pero como recordamos, y es una coordinadora de colectivos, cada colectivo luego pudo decidir si hacerlo individualmente o no. Entonces hubo colectivos dentro del bloque independentista de Cuchas que optaron por apoyar de las formas variadas que hay en esta vida, este proceso electoral. Y hubo otros colectivos que decidieron no apoyarlos. Uh-huh. Entonces es un poco la respuesta. Y en la actualidad se plantea la continuidad de ese proyecto como iniciativa internacionalista, como marca, o fue una cosa específica para ese momento, pues que bueno, lo puedo recordar yo para que no os extendéis mucho vosotros, ¿no? La izquierda abertzale estaba ilegalizada, no se les permitía llegar a las elecciones y era una manera, de alguna forma, de tener, resumiendo mucho en Europa, sí, una voz crítica con todas las ideas nacionalistas rancias y recuperar un poco pues la Europa de los pueblos, por así decirlo, ¿no? Y la solidaridad de los sí, pueblos. Sí, pero sobre todo lo que primaba era lo último que has dicho, ¿no? La solidaridad entre los pueblos, ¿no? Digamos, desde mi punto de vista, el hecho de que las naciones sin Estado pudiesen tener por primera vez voz en Europa, ¿no? En la Europa, esta Europa que nos venden, de la Europa de los pueblos y tal, y poder estar ahí, ¿no? A mí me hizo mucha gracia uno de los candidatos de iniciativa, Josep Galante, que venía en representación de los países catalanes. Me acuerdo que en aquella época coincidió que fueron los problemas de por el tema de Boloña, en Barcelona, que hubo pelotazos, hubo muchas zonas policiales. A mí me hizo mucha gracia escuchar a Josep Galante explicar que si podíamos ir al Parlamento de Europa, se iba a llevar un paquete de pelotas de goma que utiliza la policía, los Mossos, y que vamos, poco menos que se les iba a tirar a todos para que viesen lo que duele de verdad y para que las prohibieran en Europa, ¿no? Y este es el mensaje que se va de esa iniciativa, ¿no? Un mensaje realmente no muy rimbombante ni muy... A mí me gustaba mucho por eso, un proyecto popular y desde la base. Y con los brazos que tiene ese mozo, igual es peor que las pistolas. Sí. ¿En la actualidad hay vocación de continuar por esa línea? Yo creo que la idea, sinceramente, yo creo que es esa, ¿no? No sé cómo, ni los tiempos, ni nada, pero yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ha sido importante. Entonces yo creo que de una forma o de otra, esa coordinación, entre las diferentes naciones sin Estado, yo creo que va a perdurar, ¿no? No sé, ya repito que no sé en qué formato, pero yo creo que se ha avanzado mucho, a pesar de no haber conseguido el eurodiputado, pero se ha avanzado tanto en la coordinación entre pueblos, porque a veces es un pequeño defecto que tenemos todos, ¿no? Y es proporcional a la implantación territorial que tiene cada uno, ¿no? Independentismos de con poca repercusión nacional, como es el caso de Aragón, tiene un problema que, bueno, no un problema, es una consecuencia real, ¿no? Que es enfocarte única y exclusivamente en tu territorio, ¿no? Entonces pecamos muchas veces, ¿no? De esa falta de internacionalismo que yo creo que se está llevando cada vez más. Otros nacionalismos, otros independentismos de corte mayoritario, básicamente el catalán y el vasco, se pueden permitir esos lujos, ¿no? De poder trabajar muchísimo fuera. Entonces yo creo que el hecho de haberlos coordinados todos, sobre todo con los castellanos, con andaluces, canarios, catalanes, vascos, gallegos y nosotros, no sé si hemos vivido asturianos, yo creo que esa coordinación, que es el primer paso, que siempre es el más difícil, tiene que tener unos frutos y yo creo que los tendrá. Si no, de hecho, yo lo vería como un fracaso, porque sí. Recordemos, y siempre lo hemos dicho todos, que el objetivo no era tener un eurodiputado allí, ¿no? El objetivo es lanzar y alzar la voz y que se nos oiga, ¿no? Porque muchas veces a raíz de legalizaciones o cierres de medios de comunicación o toda esta persecución que recibimos, se nos cae muchas veces, ¿no? Mira, os voy a hacer una pregunta que ya será la última, que tiene que ver con el tema electoralista, pero como dentro de los colectivos sociales, sobre todo la gente que más se preocupa por estas cosas, es algo que surge, esa reflexión, porque nos expliquéis Puyalón como corriente dentro de Chunta que le salió del partido, es una formación política pero que tiene forma de partido, a pesar de que no se haya presentado como tal a las elecciones. ¿Sabéis o me podéis decir si Puyalón como tal sí que hay una opción de presentarse, por ejemplo, a las municipales en Zaragoza, por ejemplo? No, o sea, en estos momentos, fíjate cómo está la historia, ¿no? Puyalón está preparando ahora mismo su asamblea constituyente, donde vamos a decidir qué órganos tenemos, qué maneras de funcionar, qué ponencia ideológica y política vamos a seguir, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en pleno debate ideológico. Ni que decir, tiene que hablar de unas elecciones tanto municipales como nacionales o como estatales, nos queda bastante lejos en estos momentos. Sí. Mira, pues dejamos ya el tema electoralista y vamos a ir rematando un poco esta charradica con lo que es la chicha, ¿no? O sea, que es el movimiento independentista, ¿no? O sea, hemos estado hablando de un montón de colectivos que lo forman, hemos hecho ahí un croquis ahí de personas que están en este colectivo, que ahora están en este, que ahora están en otro tal. Pero a ver, el movimiento independentista aragonés, ¿qué bases ideológicas tienen? Habrá muchos oyentes que ya las sabrán, pero bueno, para que la gente se familiarice en términos sencillos, ¿qué es ser aragonesista independentista hoy en 2010 en Zaragoza, en Huesca, en Teruel o en cualquier pueblo de cualquier renolada del país? ¿Y por qué se dice país? Que es algo también que aún en esta radio se debate. Que para mí, y eso sí que lo tengo que decir, mi país no es España, y lo decimos siempre. Y decimos Estado español, que a pesar de que tampoco sea un término que nos guste, porque creo que es un término que lo acuñó el movimiento franquista, sí, no estoy muy seguro, sí, pero me parece que sí. Sí que es verdad, sí. Pero a mí lo de España me tira mucho para atrás, y mi DNI es español, lógicamente, pero yo tengo muy claro lo que soy, sí, y español no soy. Aunque mi DNI ponga eso. Os invito, por ejemplo, a que os metéis en purnas.com, que el Chorche tuvo un debate el otro día con sus lectores en torno a porque él tampoco se considera español, ¿no? Y claro, hay muchos temas históricos que fueron muy interesantes, ¿no? Pero bueno, como movimiento independentista aragonés, contarnos un poquito de qué va, por así decirlo. Bueno, la historia, yo pienso que el independentismo aragonés hay que cogerlo como un independentismo joven en cuanto a la realidad histórica que hemos tenido en Aragón, ¿no? Yo creo que es innegable históricamente que Aragón ha sido lo que ha sido. Pero no, a mí no me gusta centrarme en debates históricos, ¿no? Yo creo que la realidad es que cada pueblo tiene que tener el derecho a decidir. Me da igual que haya tenido 2.000 millones de años de historia independiente a que haya tenido cero, ¿no? Yo creo que lo importante son las personas, el sentimiento, ¿no? El sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? A defender lo tuyo, a defender lo nuestro, a luchar, en este caso, por la riqueza enorme y variada, que es lo más bonito que tiene Aragón desde mi punto de vista, ¿no? Es el hecho de que tenga tres lenguas, ¿no? Mucha gente no lo entiende, ¿no? Pero defendís tres lenguas y el aragonés solo, no, señor. El aragonés es una riqueza cultural inmensa y una prueba de ello, básicamente, no es por menos que tener esto, pero son las lenguas, ¿no? El tema de que es que tenemos un sitio donde se hablan tres lenguas, macho. Se habla aragonés, se habla castellano y se habla catalán. Y con todo lo que ello conlleva, ¿no? De cultura, de tradiciones, territorio más o menos grande en extensión. Pero lo que prima, yo pienso que muchas veces lo que prima no es el sentimiento de unidad a algo, ¿no? A defender lo tuyo. Pero tampoco tiene esto sentido si no le aplicamos un contenido internacionalista, ¿no? ¿Qué sentido tiene buscar que Aragón sea un sitio digno donde vivir y donde se respete la cultura, ¿no? Y donde se respeten los derechos? ¿Qué sentido tiene sin dos componentes básicos, ¿no? Lo que es el componente social, la lucha de clases, ¿no? Acabar con las oligarquías, acabar con estos inventos de Aramón, de Sodemasa, de Sirasa, esas empresas públicas del gobierno de Aragón donde se hacen única y exclusivamente para que se enriquezcan los partidos políticos que componen la actual Cámara del Parlamento Aragonés. ¿Qué sentido tiene Aragón, no? Si no tiene un componente social importante, sin que haya todos estos lobbies económicos, ¿no? La vergüenza que está pasando en General Motors, los continuos expedientes de regulación que estamos sufriendo, luego pues componentes de destrucción de la naturaleza, ¿no? Aragón muchas veces parece que es que es una pequeña despensa, ¿no? Una despensa donde cojo yo el agua para hacer proyectos en Valencia, donde cojo la nieve para que vengan la gente a esquiar y que no les importa absolutamente nada porque están aquí, ¿no? Simplemente esquían, se van, te lo dejan todo hecho una porquería. El desarrollo sostenible, es que son tantísimas las cosas de las que podemos hablar. De agresiones al medio y sobre todo querer hacer ese componente, ¿no? Para mí uno de los más importantes, ¿no? El componente nacional, perdón, el componente social. Pienso que vamos, esta lucha no sirve de nada si no la aplicamos el componente social, ¿no? Un Aragón independiente pero que siga manteniendo la actual estructura capitalista, para mí es deleznable, ¿no? Para mí es no tiene nada, ¿no? Y entonces también el componente, por otro lado, internacionalista, ¿no? Actúa localmente y piensa globalmente, ¿no? Tampoco tiene sentido, ¿no? Hablar de las luchas que hay en Aragón, del destrozo que tenemos, de las agresiones al medio, si no somos conscientes de dónde vivimos, porque el planeta no es Aragón, ni Aragón es Zaragoza, ¿no? También enlazando un poco con el debate. ¿Qué sentido tiene, no? Si no hablamos de las agresiones que existen en las comunidades zapatistas, de los saharauis, de las luchas contra movimientos fascistas en Alemania o en Italia. ¿Qué sentido tiene si no hablamos de las agresiones en Afganistán, en Irak, de todas estas guerras inútiles que ha habido, que nos han embarcado todos estos iluminados? No tiene sentido, ¿no? Y Aragón no es nada sin el resto, y Aragón no es nada tampoco sin una lucha social, pienso yo. Esto es mi opinión personal también, ¿eh? No, pero sí. Yo creo que es la que compartimos todos. Bueno, pues tampoco voy a extenderme mucho más, que ya hemos estado ya un buen rato charlando. Podríamos luego profundizar mucho más, pero no era el objetivo de esta charla radica, era que los oyentes de la enredadera de Radio Topo pues pudieran entender un poquito más lo que es el BIC, el Bloque Independentista de Cuchas. Yo creo que lo hemos hecho. Además, hemos ido más allá y hemos dado un repaso a otros colectivos, que es algo que os agradezco que lo hayáis hecho, porque además creo que nos lo había avisado, pero vamos, que lo habéis hecho y eso está muy bien también. Y nada, ya profundizaremos más adelante cuando queramos hablar de vertebración del territorio, por ejemplo, o queramos hablar de nuestra relación con otras nacionalidades dentro del Estado español o fuera del Estado español, de cómo organizaríamos todo esto si quitamos todo el sistema de las comunidades autónomas, del gobierno español centralizador y tal, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Así que si os parece, lo único que os voy a pedir es que me digáis qué manera hay de contactar con el BIC, con el Bloque Independentista de Cuchas, si es un colectivo o una plataforma abierta, o que nos contéis un poco los diferentes contactos dentro del BIC, por si hay alguien que quiera participar, o tenéis alguna web, en fin, lo que os apetezca dar a través de las ondas. Bueno, básicamente, como ya hemos dicho, el bloque es una coordinadora de colectivos, ¿no? Y como tal, no es un colectivo donde participar activamente a nivel individual, ¿no? Lo ideal, siempre se puede buscar fórmulas, obviamente, ¿no? Pero lo ideal es que la gente que quiera colaborar en el bloque, me imagino yo, es porque antes quiere colaborar en las organizaciones que lo componen, ¿no? No realmente no tiene sentido. Si yo quiero colaborar en la Enrestida, en el bloque, y tengo, me gusta la forma de trabajar de la Enrestida, pues yo entro a formar parte de la Enrestida, ¿no? O soy una persona que tiene 35 o 40 años y a nivel más adulto, más de organización política, pues yo voy a entrar en Puyalón, ¿no? O a nivel juvenil, pues entro en Haya, ¿no? Entonces, en Purna. En Purna, ¿no? Entonces digamos que es un poco la diferente jugabilidad que tiene. No obstante, tenemos un correo de contacto, por si alguien se quiere hacer contacto con nosotros, no tenemos ningún problema en absoluto. Es bloqueindependentistadecuchas@gmail.com y vamos, estamos abiertos a colaborar con cualquier persona, cualquier colectivo, obviamente. Lo hemos hecho, lo llevamos haciendo continuamente, desde manifestaciones contra la bandera española hasta pasando por temas de defensa de la tierra, manifestaciones en contra de movimientos sociales. Bueno, pues todo un campo enorme y muy contentos, porque digamos que es sintomático de que la cosa va bien y estamos trabajando en estas líneas también. Pues nada, agradeceros que hayáis estado hoy en la enredadera, a Luna, Enrique y a Armando, y nada, esperamos que pues que la gente que hayáis conocido un poquito mejor pues uno de los colectivos con los que trabajamos en los movimientos sociales zaragozanos, que me gusta mucho recordar que hay veces que la gente de a pie, y sobre todo la mala gente, cuando hablamos de muchos colectivos de izquierdas, movimientos sociales, estáis muy divididos, no sé qué, fíjate la cantidad de tal, pero es que claro, se olvidan de que nosotros no buscamos el mismo mundo de ellos, que está todo cortado por el mismo patrón y todos igualitos en la misma organización, claro. Llámalo partido, llámalo sindicato, llámalo Estado. Nosotros luchamos por un mundo en el que haya mucha gente diversa, claro. Y aprendamos a convivir todos. Mira, y lo bonito de todo, pienso yo también, que al final todos los caminos convergen, ¿no? Todos estos caminos de los que estamos hablando convergen en un mismo punto y realmente lo que nos diferencia es muchísimo menos de lo que realmente nos une. Pues con eso nos quedamos. Venga, pues muchas gracias por haber venido de la enredadera. A ti. Y hasta la próxima. Y a continuación, seguimos en la enredadera en Radio Topo, los chicos de Llamémoslo X. Me vas a respetar como respetas a tu padre. Un gallina soy de serio sobre estos combates. A veces lo hacemos, a veces lo hacemos, pero siempre nos las apañamos pa' que suene gordo. Primas previsibles como tu madre en mi cama. Dos imprevisibles actitud Tony Montana. Puro en esta ciencia en la que está todo inventado para describir vivencias que nadie ha experimentado. Salsa pan en mi carro voy con la expectativa. Siempre la niebla para gozar el rap. Ando serio por mi calle, San José de Juan. Siempre mantengo mi estilo, por delante, por detrás. Yo no sé a ti, pero a mí me gustan grandes como es Lingo. Que igual subí a mover fucking Hasla. Temas de la old school siguen sonando fresco. Lo que todo le ha cambiado, yo mantengo mi cimiento. Memoria a corto plazo, pero puedo recordar. Semanas de gripazos, solo ganas de hacer rap. Los mejores suenan como un Black Foundation. Domingos en la cama hasta que empiece la jam session. Córtate, si te creces no será pa' tanto. Algunos se vacilan pero con el flow de un llanto. Sabes que los seis pueden con breve. Más de tres minutos de homenaje al desencanto. Villa, la ciudad te llevo en cero coma. Más obras, semáforos, más polis que personas. Si el cartero llama, fue la notificación. Si soy el que llama, dejo aviso. Tápate ese cuello por el frío. De noche el tiempo ataca como un jodido vampiro. Frases lapidarias como las de un rock and roll. Si tiro el cuaderno, cartucho mi pistola. Y así va, solo va, va. Ni bien ni mal parece poco. Soy un clásico más bien rodado como un chiloco. Voy a volar sin flap, por antojo. Take up your flat cap, loco. Así sí que sigue, así que sube. Si te sube, súbelo a YouTube. Solo vicios que me curen, mis ríos huyen. De aludes en clubes, solo sudor en cama. Sabor a rama, boli. Gastan dramas, polis ganan. De recetas en mi mesa maman. En la empresa ya no quedan cestas. Pero esta mezcla de perfumes de niña en ma besta. No se las viven, su mente alquilen del que viven. Suprime a su mantiene y destruyen. Las portadas del periódico parecen thriller. Sacan el thriller que llevan dentro esos civiles. Estos vaciles que son misiles. Apuntando a punta donde acide. Vieron caer pero pusiéronse de nuevo en pie. Y de esos continúan y en la vacuna. Por si acaso guardan en la manga una pachanga como plan B. Mientras tu fracaso aquí la aceituna. La jarcuja, huevos como primo con primo este. Sobre un biscuit balacid de los pinta. Lo hacen así como Messi pinta. Mete esta mierda en una bolsa y aspira. Villa rima a pulmón a fácil y vivo no lila. No me pongas sin la sombra con la gente detrás de mí. Tómate dos filas mientras piensas donde hacerte en fin. Esto no es un juego ni tampoco un pasatiempo vivo. Escribo víboras y escribo síntomas. Si necesito más, persigo las cosas que hay dentro y las clavo. Hacemos eso desde octavo, vamos que se bajan de su nube si sonamos en masa. Asumen que el listón es demasiado alto. Ya, ya, nada cubre sus flows precarios. Se proclaman Warren Buffett y no valen ni para becarios. Y es que dimite rápido su optimismo. Se dirige su ambición a un abismo. Re, pele mérito su valía. Encarrilan su destino hacia una libre caída. ¿Y cuál causa perdida? Síntomas de mejoría. Yo diría que pasan a mejor vida. Su rap, nulo potencial. Carencia aglutina su bestia. Como que no se dosifica. Nada que ver con viabilidad. Como Steve Kerr, del que quiere sobrecresta dio la mantenerse. Casi que mejor optar a sentarse y tomar nota. No intentar ir con una canoa contra esta flota. Vivo en Zaragoza con la capital del viento. Frases como hechizos que ante el micro pronunciamos. Traemos lo que trabajo. Sabes que los seis pueden. Tomar el acajecer, coger el escalpelo. ¿Qué es esto que ha sonado? Esto es la jodida tinta china, desde la cartuja. ¿Y el tema? Suite, tío. Suite, ¿eh? No hay nada más elegante que una suite. Hombre, qué lujo. Ya no cualquier habitación, ¿eh? No, una suite. Ojo, es lo nuevo de tinta china que es que me queman las manos, que lo recién sacado del horno. Así de simple y sobrio. Simple y sobrio, ¿son cuántos temas? Así se llama, son tres temas, ¿no? Niebla, suite y estás alerta. Luego tenemos por ahí un remix de suite. ¿Qué más tenemos hoy? Las tres instrumentales también nos han metido, ¿no? Producidas por... ¿A quién tenemos ahí el seudónimo? Y el señor Winne. Eso es, seudónimo en Niebla, Winne en las otras. Y lo acaban de sacar, nada, salió a las calles el martes o por ahí, que me acuerdo que estuve yo dejando unas copias por algunas tiendas por echar una mano a los colegas. ¿Dónde lo tenemos, claro? Y lo tenemos en La Virosta, en Común 20, en Underground, en Gran Casa y en CB y Huesca. Y en La Bóveda, también lo tendremos. Por el precio de... 0 euros. ¿Ah, sí? Sí. Pues dame uno, ¿qué? Por ahí que ir a la tienda, yo no tengo aquí para verlo. Joder, qué bien, ¿no? Qué detalle. A ver, es que sí, en tiempos de crisis sí. When I make them rough like pins, they call me Dawn. My hat is like a shark fin, because I'm bad as can be. Got my voice all wax, some brothers think. Y hablando de cinta china, vamos a hablar un poco de HZ. ¿Quién es HZ? HZ, de cinta china. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Es que, ¿cómo se llama? Se llama Jaime. Jaime se llama. ¿Eso pone en el DNI? Sí, ¿no? Bueno, que está preparando su movida en solitario, que ya sacó hace un año por ahí, desde el Soul hasta el Alma. Y está preparando otra maqueta que se llama, Yoki, ¿cómo se llama? Como Pez en el Agua. Y que, para sorpresa de la gente, va a haber producciones de KCO por primera vez produciendo música. Yo las he podido oír de primera mano y puedo decir que el tío tiene bastante talento produciendo. Está y bien. Bueno, y sí, eso sí. Va a estar producido por KCO, por Marín, seudónimo. Luego con la voz de también de KCO, de Alma de Nómada, Basile, N. Yoki. Que es mi hermano gemelo, para el que no lo sepa, lo dejo caer ahí un poco. Marín y Fido y Edel Sapiens. Scratches por la gran R, R de Rumba y Winnie. Y grabado todo en rap solo por el Culebra, que es el... El técnico de sonido. Técnico de sonido. Eso. ¿Y qué más tenemos así? Novedades, rumores, tenemos... ¿Qué rumores? Muffin Records, ¿qué pasa con Muffin? Muffin hace mucho que no lo oigo. Muffin me huele a pufete. Me huele a pufete, a mí el Carti hace mucho que no me llama con noticias. Hombre, no, iban a montar un club. Sí, ahí está. Ahí está el pufete, ¿dónde está ese club? ¿Qué pasa con ese club? Hombre, a ver, el traspaso, cambiar la barra, no sé qué, pim, pam, darle el toque. Pintar el Muffin grande. Hombre, claro, eso costará unos mesecitos, digo yo. Pero creo. Que lo anunciaron para marzo, que no puedes pero anunciar algo. Pero ya sabéis, las técnicas estas nuevas de marketing. Con la calma, pues, ¿no? Está muy mal. O igual la lanzaron y luego es más caro de lo que esperaban. Y un colega le ha dicho, tate, que vas a perder todo. Eso sí no que lo sé, no lo sé. Pues eso será. Y aparte que Rapsus me han comentado rumores. Hay rumores. De que está grabando por ahí un videoclip. Sí. Que se la ha visto por la calle. Se la ha visto por la calle con cámaras. Esos son los rumores que tenemos. No se sabe nada más que eso. Esperad que nos está llegando un fax. Atención. El bar este de Muffin sí que va a estar abierto, ¿eh? Que lo están habilitando para verles, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En el sitio informado. ¿Y cuál es el sitio informado? Antiguo Zono Calle Perpetuo Socorro. En breves lo tendréis abierto. Pues a ver, ¿cómo? Agradecemos a las oyentes que nos mandan faxes en directo aquí en Radio Topo. También tenemos noticias del Zona de Rap. Famoso de... concurso... Que este año que no hay. Este año no hay, se están retrasando demasiado. Parece ser que no hay. A ver si llama alguien más y nos dice, nos da buena alegría de que va a haber. No va a haber oportunidades para los jóvenes este año. Y bueno, que el disco ya está grabado de los, con los ganadores del año pasado, entre los cuales me incluyo. Podéis aplaudirme si queréis. Gracias. Ha salido de ellos. Y eso que el disco... Ya puedes bajar la pistola, ¿no? Me la guardo. Eso que el disco está ya en fábrica, que tiene que salir en un par de semanas o algo así. Por 5 pavos, ¿no? Estará a la venta por 5 euros, salvo algunas copias que nos darán para que repartamos entre los colegas. Esas serán más caras. Hombre, también lo que puedo hacer es traer alguna y sortearla, ¿sabes? Para ver si se anima la gente y llama. Estaría y que ahora son 5 euros. Estaría muy bien. Y eso que supongo en un par de semanas lo tendré y habrá concierto de presentación que no tengo ni idea de cuándo es. O sea que cuando lo sepamos... ¿Y dónde? Tampoco... Me han llegado rumores de que va a ser en el túnel del Oliver, pero no lo sé. Y puede que sea el 20 del mes que viene, pero no sabemos nada. Ya se verá. Vaya, estaba llegando un fax, pero se acaba de joder. ¿Más noticias? Como somos un poco vagos y un poco lentos, bueno, soy un poco vago, un poco lento porque ando liado. sigo teniendo retrasos con las entrevistas que grabamos de la Octava Maravilla, pero ya salió la de Zenit y creo que ya está la de Lone. Ahí lo he dejado en casa, me ponía que le quedaba 2 horas a las 4 de la tarde para subirse la entrevista a YouTube. Pues la subí a Vimeo, pero me daba problemas, que prefería Vimeo porque me da más calidad y tal. Y, o sea, que si ahora ponéis en YouTube entrevista a Lone, se supone que tiene que estar. Se supone. Yo, si sale entrevista, o sea, si pones tu entrevista, Lone, Headshot, Zaragoza, la Octava Maravilla, Reserve, saldrá seguro. Y está de puta madre. Eso dice. ¿Y ya qué? Agenda. Pasamos a la agenda. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos dos cosas que serán para el 5, para el viernes. Uno es un concierto, Ritmos Urbanos por Haití. Bueno, para que, a ver, no sé, un concierto, 6 euros, entrada anticipada, 8 en taquilla, beneficios a Cruz Roja. Eso. Que ahí lo tenemos. Yo creo que es el primer concierto que se hace de rap que los beneficios van destinados a Cruz Roja, yo creo, Hombre, el del Buen H, una parte fue a la Cruz Blanca, que si investigáis, aún es peor, creo. Aún es peor, me decía Roja por lo menos. ¡Carlos Hollers! ¡Carlos Hollers! A ver cuándo hacen un muchachano y con Carlos Hollers, porque jodo. Puede ser brutal. Eso, el concierto será en el Centro Cívico Universidad, que está en la calle Violante de Hungría. La apertura de puertas a las 6:30. La entrada se puede pillar anticipada en Comúnmente. En Underground. Y en Time Out, que está en la calle Princesa. Ni puta idea, nunca está. No sé, yo tampoco. ¿Y el cartel quién va a tocar? Tocar, tenemos a Plankton, a Morfina, a Eric Vélez, a Pecho Guevara y Chupé. Y luego, no sé, es que esto me lo he pillado lo que tienes escrito. No, también hay una exhibición de break y una sesión a cargo de Dani Roy, Enigmático. Y luego, cuando acabe el concierto... Tenemos también al Potas por ahí. El Potas, sí, ya lo hemos dicho. No. Que sí, que lo hemos dicho. Por cierto, poned el YouTube DJ Potas que sale preparando un plato de pollo que está muy rico. El pollo a los Potas. Lo vamos a quitar. Del click, ¿no? No tiene desperdicio ese vídeo. Y eso, que después del concierto continuará la fiesta en el bar Alice Kitteler, que no sé cuál es. Está en Doctor Cerrada 25 y pinchará Alphonse Sound de la tribu. Pero yo optaría por otra opción, que sería ir a la bóveda, que pincha nuestro colega Spin, que es DJ de los Chastars, DJ de Nalo Ibece, DJ de Dinamo, y estará pinchando con el Winnie, y yo lo prefiero. Sí, desde la enredadera recomendamos esa segunda opción. Wow, Cruz Roja apesta. Y luego, comento, jueves 4, Honey ha tenido problemas con Mykonos. Casi, bueno, no va a comentar. Volvemos a Mandarina, nuevo horario de 1:30 a 4:30, este jueves, los demás serán de 1:30 a 3:30. Y con sorpresitas que íbamos llevando DJs y tal, nos ocurramos un poco más. Y ya, pues eso ha sido todo por toda semana. Esta semana todo esto ha sido... Ha habido movidas, ¿no? Sí, yo estuve en un concierto el viernes en la terminal en Zuma, que parece que Zuma se resiste a morir. Y estábamos ahí unos cuantos resistiendo, el sonido era malo, pero bueno, me gustó el rollo de... todos gritando que Zuma sigue vivo, no sigue vivo, ¿vale? Pero... No sigue vivo porque yo estuve un viernes en la terminal y estaba lleno de chonis y con pachanga, que dije, ¿pero qué cojones es esto? Nada, sonaba muy mal y los grupos eran todos nuevos, pero estuvo guay el rollete. Pero eso, y nada más. No sé, nada más, ¿no? Nada más. La dedicatoria de Yogi, que no sé a quién... No, hoy no dedicamos. No dedicamos. Porque, bueno, vamos a dedicársela a una coneja. A tu peluquera, que te ha dejado un corte de pelo muy bueno. Tiene mucho mérito lo de la peluquera. Yo creo que Yoki deberías dejar algunas frases esas tuyas en plan de... Voy a decir yo una. El sostén te sostiene hasta que te deja de sostener. Esa es buena. Por ejemplo. Cuando deja de sostener es lo mejor. Pues con eso nos quedamos. Los chicos de Llamémoslo X. Hasta la semana que viene. Siento hastío hacia tu estilo vacío. Cada rima mía es una mina de oro y zafiros, porque conozco el aislamiento y el placer del sufrimiento, mas no así el límite del pensamiento. Quizás cambie los muebles de sitio y de una mano de pintura a esta vida mía gris. Subo las persianas de mis párpados para que los rayos del sol sequen mis lágrimas de barniz. Y así va la vida cuando todo se junta. Mi rima loca educa y no caduca nunca, y está la ventaja que les llevo, que que para ponerme a su altura tendría que empezar de nuevo. Mi madre siempre decía que hay que mirar hacia adelante. Eso sí, sin olvidar quién fuiste. Recuérdame que estoy vivo, por si me olvido, tío. Por cortesía de folclórico, Rafael Sorsi, el poeta del actor nocturno. Recuérdame que sigo vivo, si me olvido. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Y en la enredadera de hoy os queríamos presentar e invitaros a participar en Redes en Red, Tejiendo Alternativas, un encuentro anticapitalista a nivel estatal que se va a celebrar los primeros días de abril en Ruesta, aquí cerquita, y del que os queríamos dar hoy buena cuenta. Lo vamos a explicar a modo de entrevista porque nosotros, como parte de Caracol Zaragoza, estamos involucrados dentro de lo que sería la organización del encuentro y entonces así lo hacemos un poquito más ameno. Y aparte que yo soy de Caracol y no lo sé muy bien, entonces así le entrevisto a Nacho y me entero. No vayas a pisarlos, pisarlos bien. No vayas a activarlos, mira bien. No vayas a pisarlos, pisarlos bien. No vayas a activarlos. Y para empezar desde el principio, ¿de dónde surge este encuentro anticapitalista de Redes en Red? Me alegra que me hagas esa pregunta. La verdad que creo que es la primera vez que se me entrevista en la enredadera. Es divertido. Bueno, vamos a contaros. Ya sabéis que Caracol Zaragoza es una red de personas por la autonomía zapatista, ¿no? Y como tal, pues somos un colectivo más de los muchos movimientos sociales que en Zaragoza, en Aragón, en el mundo, está luchando por crear alternativas al sistema, ¿no? En este camino, en estas luchas, nos encontramos con otras personas y con otros colectivos y nos hemos ido conociendo, pues no solamente durante los casi 2 años de vida del Caracol, sino pues en otras movidas que estamos las personas del Caracol, pues conocemos otras redes, tanto en Zaragoza, en Aragón, como el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses conocimos, como Caracol, yo por ejemplo ya lo conocí hace más de 10 años, a Enric Durán, que ya sabéis que es el chaval que consiguió de manera ilegal pero legal sacar bastante dinero a diferentes bancos y sucursales de ahorros y por ahí, y revertir ese dinero a diferentes movimientos sociales pues de transformación para poder vivir sin capitalismo, ¿no? Bueno, pues a raíz de entrar en ese tipo de redes por el decrecimiento, de redes de Podemos Vivir Sin Capitalismo, pues nos hemos ido conociendo a diferentes personas que hemos creído oportuno pues juntarnos en un espacio común unos días determinados del 1 al 4 de abril para intentar conocernos mejor, intentar ver qué puntos tenemos en común, conocer las particularidades que todavía tenemos que descubrir y, por qué no, pues multiplicar nuestro esfuerzo y conseguir juntas pues ir avanzando hacia ese otro mundo que queremos. Y además de Caracol Zaragoza, de Enric y todos los de Crisi, ¿quién más está metido en este encuentro? Pues como Enric Durán es una persona que ha pateado todo el territorio ibérico, además de otros lugares, sobre todo de Francia, pues ha conocido un montón de redes pues que les han invitado en diferentes jornadas, como hicimos aquí en Zaragoza, Caracol Zaragoza, y pronto también vuelven a venir a la universidad que les invitan los de ASI. Pues ha habido un montón de colectivos que él ha conocido y otra gente que ya nos conocíamos, ¿no? Entonces hay gente, personas, queremos decir que es un encuentro que lo promovemos personas de diferentes colectivos, ¿no? Porque entendemos que no todas las personas de todos los colectivos están participando en la organización, ¿no? Pero sí que te puedo decir que hay personas de Ecologistas en Acción, hay personas de la red de Permacultura Ibérica, hay personas del Sindicato Confederación General del Trabajo, de CGT, del Movimiento Zeitgeist, de la Sarsapel de Crisimén de Cataluña, del Caracol Zaragoza, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, o de Podemos Vivir Sin Capitalismo, que tiene gente pues desde Euskadi, Asturias, Cataluña, Andalucía, en un montón de sitios. Y hemos dicho que se iba a celebrar en Ruesta, y a mí eso sí que me es algo que me gusta, ¿no? Porque Ruesta tiene unas características especiales, y el hecho que se organice en Ruesta nos hace que sea un lugar muy cercano a nosotros, ¿no? Porque Ruesta está al lado de Zaragoza. ¿Nos puedes explicar cómo ha surgido también esta localización? Sí, nos planteamos diferentes sitios, obviamente, al final de todos los posibles. Estábamos barajando Marinaleda, en Sevilla, por todo lo que significa de movimiento social en Andalucía, que mucha gente conocerá, o Ruesta, pueblo en la provincia de Zaragoza, que está a un paso del Pirineo Aragonés. Al final nos hemos decantado por Ruesta, sobre todo porque la gente de Zaragoza nos hemos involucrado en que Ruesta creemos que es un sitio posible a nivel logístico y es un sitio que merece la pena, ¿no? Pues recordar que Ruesta es uno de los pueblos que fue expropiado y desalojado a causa de la construcción del embalse de Yesa, al igual que Tiermas y Escó. Ruesta, a diferencia de Tiermas y Escó, ha sido un pueblo recuperado 50 años después porque la CGT, el Sindicato Confederación General del Trabajo, ha recibido su uso por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Desde 1993 la CGT está autogestionando este pueblo, donde ya han habilitado un albergue, un camping, hay sitio para comer, hay diferentes espacios para reunirse. Por ejemplo, pues en verano se han celebrado encuentros bastante multitudinarios que se llama el Tinto de Verano, que lo organizaba CGT con Ecologistas en Acción y con otros colectivos y personas del Estado. Y bueno, pues creemos que es un buen espacio porque tiene mucho que ver con lo que estamos defendiendo, es decir, la autogestión, la vida más allá del capitalismo. Es un sitio muy bonito a nivel natural, a nivel cultural, pues hay que recordar que por ahí pasa el Camino de Santiago, y además creemos que este encuentro, aparte de ser un punto pues de reuniones, también puede ser un punto político, ¿no? Y creemos que a partir de este encuentro pues también queremos apoyar a la gente que está resistiendo en los pueblos, más allá de los pantanos, más allá de los ataques del capitalismo, y en este caso planteamos el encuentro Redes en Red como una concentración de 4 días por el decrecimiento de Yesa, en colaboración con Artieda, con la Asociación Río Aragón, con la que ya estamos hablando y estamos concretando alguna acción que se desarrollará durante esos días. Y esto no sé si se puede explicar o no, pero ¿nos podrías contar cómo se está dirigiendo esa red? ¿Cómo nos comunicamos los colectivos que estamos formando esa red para generar este encuentro? Pues sí, la verdad es que esto es una pasada lo que se ha avanzado a nivel de comunicación con el software libre. Tenemos desde el primer momento creada una red social totalmente alternativa, que no depende de ninguna empresa capitalista. Es una red segura, es decir, que si tuviéramos cualquier ataque policial o represivo, seríamos los primeros en darnos cuenta de dónde viene. Y es una red en la que llevamos ya unos cuantos meses pues debatiendo diferentes personas que nos hemos apuntado. Es una red abierta. De hecho, ya están en este momento abiertas las fichas de inscripción. Cualquier persona que nos escuche se puede inscribir ya a este encuentro, ahora lo detallaremos, y todas las personas que se inscriben pueden acceder directamente a los debates, a los comentarios que hay abiertos en esa web que se llama redesenred.net. En un principio fue una red privada, particular, que no era pública, y ahora mismo ya cualquier persona que se quiera registrar se puede meter en redesenred.net, y si se inscribe en el encuentro, pues accederá a todos los debates, que desde luego son muy interesantes. ¿Y en el encuentro de qué se quiere hablar? Porque claro, un encuentro anticapitalista puede dar para mucho, entonces yo supongo que sí que habréis acotado un poco, o no sé cómo lo planteáis, como charlas de un ponente, como asambleas en las que habla la gente de una determinada temática, de encuentros casuales de gente y que se pongan a hablar de lo que sea. Mira, Redes en Red se plantea como un encuentro al que puede acudir cualquier persona de la península ibérica y de alrededores que se sienta afín a las ideas que en este encuentro se van a debatir, ¿no? Entonces se hace un llamamiento a la gente que trabaja en torno al decrecimiento, a la permacultura, a la agroecología, a las ciudades y pueblos en transición, a la autogestión, el anarcosindicalismo y otros sindicalismos combativos, de la ecología social, de la economía solidaria, de la autonomía, del vivir sin capitalismo. ¿Cómo conseguiríamos que esto sea productivo? Lo primero de todo, sabiendo cuánta gente cabemos. Estamos valorando pues qué logística tenemos, cuánta gente puede estar acampada, cuánta gente tendría necesidad de alojarse en los albergues que hay en la zona, en Ruesta y en otros pueblos cercanos, si hace falta acondicionar otros espacios, cuánta gente podemos dar de comer de manera alternativa también, con productos cercanos, agroecológicos, autogestionados por nosotros mismos. Entonces, en función de todas las inscripciones que vaya viendo, iremos articulando todo esto, ¿no? Que la gente vaya en transportes colectivos, que la gente dé información acerca de qué puede aportar para el encuentro, para que sea lo más autogestionado posible, e intentemos hacerlo con el mínimo dinero posible. A partir de ahí, ¿cómo creamos el encuentro? El encuentro se crea de manera absolutamente horizontal. No es un encuentro al que se invite a ponentes, no es un encuentro en el que vaya a haber conferencias, es un encuentro en el que cada área temática, de la que luego hablaremos, o de cada tema que se va a tratar, se va a desarrollar en función de las personas que se responsabilicen de dinamizarlo. Va a haber debates previos hasta el 20 de marzo para que cualquier persona haga la propuesta que le dé la gana, tanto en temática como en funcionamiento, como en participación, en ocio, en manera de organizar cualquier asunto del encuentro. Entonces, a partir de ahí, serán todo dinámicas que, evidentemente, fomentarán la diversidad y la participación de todos los que vayan, que sea lo más participativo posible, intentar pues que la gente se conozca, o sea, pues en un ambiente de generosidad y de honestidad, pues que todas las personas pues presenten su movimiento, pregunten a otros sobre cómo es su movimiento, haya reuniones más concretas para articular actividades que surjan ahí, haya gente que se conozca que aproveche el encuentro para seguir desarrollándose, haya otros que simplemente se conozcan por primera vez, en fin, que será muy abierto a muchas propuestas distintas. Entonces, la gente que esté interesada en proponer algo se tendría que meter en www.redesenred.net, proponer lo que sea, y hasta el 20 de marzo se creará un debate en la red social esta, y a partir del 20 de marzo pues ya se sacarán las temáticas iniciales, ¿no? Exactamente. En primer lugar, hay que informar que este encuentro se va a desarrollar del 1 al 4 de abril. Entonces, todas las personas que estéis interesadas en participar, os tenéis que inscribir, en primer lugar. Es una inscripción muy sencilla, una ficha en la que pones los datos de dónde vienes, si formas parte de algún colectivo, qué temáticas te interesan, cuántos días vas a estar, qué día vas a llegar, de dónde vas, si ya conoces gente para ir en autobús o en tren o en furgoneta compartida o en bicicleta, yo que sé cómo vayas. Entonces, lo primero, principal, sería apuntarte al encuentro. Lo mejor es que os metéis en la web del colectivo Crisi, que se llama sincapitalismo.net, ahí está la ficha de inscripción. Y a partir de ahí, tú te meterías en la web donde se está debatiendo el encuentro, que es redesenred.net. Pero primero, lo ideal es que te inscribas, porque si no, no se te va a aceptar en Redes en Red. Vale, entonces mi duda es, entonces sí que existe un límite de fecha para inscribirte, ¿o no? Sí, me parece que hemos puesto el 20 de marzo. El 20 de marzo es el límite. Es el 20 o el 27. Sí. Hay un calendario que lo veréis en cuanto os metáis. Pues por la cuestión logística, sí, más que final, nada. No, y la organización estamos debatiendo en torno a cuánta gente vamos a coger. Evidentemente van a ser cientos de personas, pero claro, no es lo mismo 500 que 1.000. Entonces, bueno, ya estamos hablando con otros pueblos de alrededor, con Artieda, con albergues de otros sitios, para que estemos lo más cómodos posible. Sí que es verdad que abril son unas fechas lluviosas, que estamos en el Prepirineo, que aunque seguramente no hará mucho frío, pero sí que es posible que llueva. Entonces no es lo mismo plantearte un encuentro en el que puede haber 10 reuniones al mismo tiempo, o 20, en espacios abiertos, a que esté lloviendo y tengamos que utilizar los pocos espacios cerrados que hay actualmente en Ruesta, más los que vamos a crear, porque estamos hablando de poner lonas, tipis, en fin, que un encuentro así lleva mucha logística, vamos. Y la gente de la zona, la gente de Artieda, por ejemplo, ¿qué opina de que se haga un encuentro anticapitalista allí? Pues con la gente que hemos hablado ya, porque estuvieron los jóvenes de Artieda en el Festival Buenachén, y porque hemos hablado directamente con el Ayuntamiento, con la Asociación Río Aragón contra el Decrecimiento de Yesa y demás, pues están encantados. De hecho, lo hemos planteado como una concentración por el decrecimiento de Yesa y les ha parecido estupendo, porque ahora mismo ya sabéis que el tema del decrecimiento de Yesa está en un momento político bastante bajo a nivel mediático. Parece ser que es un proyecto que está lanzado, que se va a recrecer Yesa, pero pasan los años y allí no avanzan las obras. Entonces, en cualquier momento pueden meter ahí maquinaria pesada a saco y acelerarlas, pero por otro lado están los tribunales, en los cuales el Ayuntamiento de Artieda, la Asociación por el Recrecimiento de Yesa, Coagret y toda la gente que lucha por los pueblos vivos está ganando. Entonces ellos ven que un apoyo internacional o de las diferentes naciones del Estado español puede ser muy importante, y más todavía cuando se plantea por el decrecimiento de Yesa. Que nosotros no es que planteemos un no al recrecimiento. Nosotros queremos que se desmantele ese pantano como símbolo del capitalismo brutal y destructor, y todos los pueblos de la zona se recuperen, el río Aragón vuelva a surcar natural como lo fue hace muchos años, y en fin, más allá todavía. Vale, no sé si nos hemos dejado algo que quieras comentar. Hombre, un poco las temáticas del encuentro, ¿no? O sea, hemos apuntado que se quieren tocar muchos temas. Lo que estamos debatiendo en redes, en redes, cómo centrarnos en los temas que queremos tratar, ¿no? Entonces estamos hablando pues de que igual hay unos ejes que podrían ser vivienda, economía alternativa y solidaria, trabajo asalariado, ecología práctica, soberanía alimentaria, educación, energía, transporte, salud, relaciones humanas y vida comunitaria, comunicación alternativa, centros sociales y ocio, pero que luego aparte hay un montón de cuestiones transversales que estamos viendo cómo meterlas, ¿no? Pues el tema de la economía afecta a todo, el tema del dinero, el tema de vivir dentro del Estado o fuera del Estado, la relación con otros pueblos, la solidaridad internacionalista, o sea, en fin, hay un montón de temas que yo desde luego invito a la gente que esté interesada que se inscriba cuanto antes y que entre en estos debates para que sea el encuentro que queramos, ¿no? Desde la organización, desde luego, no hay ningún afán de imponer ningún tipo de encuentro, sino que conforme la gente se va apuntando, que por cierto, hay que decir que ya se han apuntado decenas de personas y solamente hay dos o tres días que llevan el horario de inscripciones abierto. Y bueno, pues nada, invitar a la gente que se meta en redesenred.net y que antes entre en sincapitalismo.net y se inscriba en este encuentro que hemos llamado Redes en Red, tejiendo alternativas al capitalismo, en Ruesta, del 1 al 4 de abril. Dominaban la tierra. The Addicts, con más de 20 años en la escena, siguen en acción. The Addicts son una banda de punk rock inglesa. Sus inicios fueron en el año 1977, siendo su primer nombre Afterbirds. En el siguiente año se cambiaron de nuevo de nombre, pasando a ser Pinch. Pero como ya había otra banda con ese nombre, volvieron a llamarse The Addicts, una decisión que les causó algunos problemas con la prensa. Os dejamos con su tema, Numbers. Un saludo a todos los radioescuchas de esta emisora, Radio Topo, desde aquí de Canaima, con los panas de allá de España y compartiendo aquí con los indígenas, todo fino, hay que venir a conocer la naturaleza de Venezuela. Vaya, un saludo para todos. Radio Topo, esta niña, mi amor, con mi invita mañana en Galuncena, fútbol a Canaima, Pona. Thank you. programa de hoy con la sección habitual Las zapatistas no están solas. Muy brevemente os vamos a anunciar lo que va a ser la Semana de Acción Global en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia que estamos empezando a armar aquí las gentes de Caracol Zaragoza. Para que las noticias que nos siguen llegando desde Chiapas no son nada halagüeñas, os invitamos a que os metáis en la web europazapatista.org o en cualquier otra que venga directamente de los colectivos de solidaridad o de Enlace Zapatista. Y, por ejemplo, esta semana nos hablan del secuestro y la amenaza de muerte a una activista de Chiapas, ¿no? Según denunciaba el Centro Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? De nuevo vuelve a pasar en pleno San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad del tamaño de Huesca, que paran a una mujer que va a recoger a su hijo a la escuela, la meten en un coche, la encapuchan, le empiezan a pegar de hostias y le dicen que la van a matar. ¿Por qué? Porque ha denunciado a determinadas personas que están haciendo lo de siempre. Triquiñuelas contra las personas, contra el medio ambiente ahí en Chiapas. Personas con nombres y apellidos que la buena gente la denuncia y luego se meten estos enfrascados que muchas veces acaban en desapariciones y en muerte, ¿no? Eso está pasando hoy en Chiapas. Sin hablar de la cantidad de despojos, de ataques, de hostigamiento, de la cada vez más nutridos grupos paramilitares armados por parte del gobierno mexicano que siguen amedrentando a las bases de autónomos zapatistas. Pero hoy no queríamos hacer una sección de denuncias, sino que queríamos hacer una sección de reacciones, de propuestas para solidarizarnos desde aquí con las comunidades zapatistas en resistencia. El pasado viernes hay que decir que se celebró en Zaragoza una masa crítica zapatista. La gente de Caracol junto con gente del Pedalea pues le dieron un color distinto a lo que es este paseo reivindicativo mensual en Zaragoza. Cuéntanos, Pati, ¿qué tal estuvo? Pues entre 30 y 40 personas ataviadas con paliacates, pañuelos, pasamontañas, no, que hacía calor el viernes. Cogimos nuestras bicis con unos adornos especiales que habíamos creado las fuentes del Caracol, que son unas banderas de teladas así de colores que ponen alto a la masacre en Chiapas, igual EZLN, y unos CDs para ponerte en la parrilla donde quieras, también con denuncias a las masacres que está habiendo en Chiapas. Bueno, hay que decir que también me ha chocado que el otro día paseando por el tubo me encontré alguna pintada en solidaridad con el EZLN, con lo cual parece ser que la gente se anima, que no vamos a estar callados y la gente de Zaragoza va a estar defendiendo los pueblos indígenas en resistencia, que es lo que hay que hacer. Además de las actividades cotidianas de Caracol Zaragoza, que ya sabéis que estamos haciendo una campaña que se llama Haciendo Camino por Aragón y que sigue concretando algunas fechas, algunos puntos de encuentro para hablar en torno al zapatismo y a las salidas al capitalismo, queremos concretar en una semana de acción global diferentes actividades coordinados con personas y colectivos de esto que llamamos la Europa Zapatista, una red en la que estamos gente pues de Madrid, de Galicia, de Asturias, de Alemania, de Francia, de Suiza, de Noruega, de Grecia, que llevamos ya algunas semanas concretando pues cómo vamos a articular esta Semana de Acción Global. Hoy únicamente os pedimos que anotéis del 12 al 21 de marzo en Zaragoza se van a desarrollar diferentes actividades, algunas de las cuales ya tenemos más o menos concretadas y otras que os vamos a ir concretando en este programa y en otros programas de Radio Topo. El lema propuesto es: los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, alto a las agresiones en Chiapas, viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El comunicado no solo queremos dirigir a los malos gobiernos, a los que nada exigimos porque nada les reconocemos, sino que es una llamada a las personas y colectivos de abajo y a la izquierda. Una invitación a que podemos vivir sin capitalismo, a que no podemos perder la esperanza ni la sonrisa, ya que queremos crear otros mundos y otros modos. Y como no, un comunicado que ya os lo leeremos cuando lo concretemos con el resto de personas y colectivos, que va dirigido a las zapatistas, para desearles fuerza y salud para seguir en la lucha, y la flor consabida y la promesa de un baile, el nuestro, el de la victoria. próximo domingo os lo comentaremos más en detalle. Pero bueno, en Zaragoza vamos a convocar del 13 al 21 de marzo Caracol Zaragoza en colaboración con otros colectivos. De momento ya sabemos seguro que el RAS, Red and Anarchist Skinheads, la PAU, la Plataforma Antifascista Universitaria, y CGT, la Confederación General del Trabajo, van a hacer alguna actividad durante esa semana. Seguro que hay alguna otra persona, algún otro colectivo que lanza alguna propuesta más, pero de momento os vamos a contar las que sabemos más o menos seguras ya. El viernes 12 de marzo vamos a empezar en el Centro Social Autogestionado AEN Restida. Las gentes del RAS con Caracol Zaragoza organizamos un documental y una charrada en torno a la vida en Chiapas, haciendo camino por Aragón. Al día siguiente, la gente del RAS, ya os concretaremos en qué horario, en el Centro Social Autogestionado AEN Restida, van a montar un rastrillo solidario con las comunidades zapatistas en resistencia. Según se ve, estas cabezas rapadas rojas y anarquistas llevan ya tiempo juntando diferentes materiales para vender ese sábado en el Restida, y todos los beneficios van a ir directamente a las juntas de buen gobierno zapatistas. Al principio de esa semana, a ser posible, la CGT montará una charla acerca de educación zapatista con una promotora de salud que ha estado bastante tiempo en Chiapas. Jueves 18 de marzo habrá otro documental con debate posterior sobre zapatismo organizado por la Plataforma Antifascista Universitaria y Caracol Zaragoza en el campus universitario, lógicamente. El sábado, ya el siguiente sábado, que creo que es sábado 20 de marzo, habrá una actividad bastante interesante, y es que vamos a estrenar en Zaragoza la primera película de ficción grabada por zapatistas en comunidades zapatistas. Se llama Corazón del Tiempo, la tenemos ya en nuestras manos y la queremos proyectar. Va a ser una propuesta de cine más cena en la Vía Láctea, seguramente. Proyectaremos la película y os daremos de cenar. Toda la recaudación, que será poco, el bono de apoyo, irá también para las comunidades zapatistas en resistencia. Y el que creemos será el acto más multitudinario de esta semana será el domingo 21 de marzo, con una acción pública, una manifestación que llamamos Tambores para Chiapas, y que, si delegación de gobierno ve oportuno, será en la Plaza de España el domingo por la mañana. Será una actividad para, a través de la percusión, lanzar ese abrazo solidario que necesitan las comunidades zapatistas en resistencia, un encuentro reivindicativo, pero también lúdico, un encuentro combativo, pero también de unión y de diversión, en ese domingo por la mañana, si nos dejan, en la Plaza de España, y si no, pues ya anunciaremos el lugar, que todavía queda un mes. Así que ya seguimos anunciando aquí en La Enredadera lo que será esta semana de solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia. Esperamos que participéis. Y bueno, informaros que para armar todas estas actividades, este jueves Caracol Zaragoza va a celebrar otra asamblea a las 7:30 en el espacio colectivo, en la calle Cantini Gamboa número 26. Estáis invitadas todas las que queráis, que ya sabéis que somos un grupo abierto, y la verdad es que cada asamblea viene alguien nuevo, con lo cual muy bien. Y si no, a través del correo electrónico también os podéis poner en contacto con el colectivo, caracolzaragoza@sindominio.net, o también poniendo un comentario en nuestra bitácora, sindominio.net/caracolzaragoza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y rematamos China Chana con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, las propuestas culturales y políticas de Abajo de la Izquierda para esta semana. Un grupo de estudiantes de filosofía de la Universidad de Zaragoza que se llama AIF Arge organiza para esta semana un cineforum sobre política. Una mirada que va dirigida hacia el discurso en el ágora, desde el paradigma de la invención de lo político, el fenómeno del totalitarismo y, por último, la construcción fílmica de la violencia. Es que son filósofos y hablan raro. La primera peli, el martes, el discurso en el ágora, Sócrates, de Roberto Rossellini. Será a las 7 en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Primero la peli y después debate. El jueves 4 de marzo, sobre el totalitarismo, pondrá la película El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, a las 6:30 en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Y la tercera película la pondrán el miércoles de la semana siguiente, el miércoles 10, hablará de la comunidad y la violencia y pondrán Funny Games de Michael Haneke, a las 7 en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Si queréis más información, tenéis un correo electrónico que es unizarfilosofia@gmail.com. Más para esta semana, martes 2 de marzo, concentración contra la violencia hacia las mujeres. Como de costumbre, primer martes de mes, convocada por la Comisión de Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, concentración a las 7 en la Plaza de España. Y el miércoles, en el mismo sitio, en la Plaza de España, otra concentración, esta vez por la justicia para los asesinados por el franquismo. A las 7:30 será, el miércoles 3 de marzo. La convoca la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Ya sabéis que ahora hay un pitote muy gordo del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, de criminalizar ni más ni menos a Garzón por denunciar a la Audiencia Nacional por considerar crímenes contra la humanidad los asesinatos cometidos por el franquismo. Bueno, pues aparte de eso, hay algo que nos está diciendo, y es que estos tribunales y tal han dado todos los datos de las familias que están intentando exhumar cadáveres y tal a grupos ultraderechistas. Bueno, hay diferentes motivos para ir a esta concentración, pero bueno, el miércoles a las 7:30 en la Plaza de España. Un poquito antes, a las 6, podéis acudir a una clase de guitarra gratuita en el Centro Social Ocupado El Adoquín, que está en la calle Doctor Iranzo número 6. Para el jueves 4 de marzo, a las 7 de la tarde, habrá concierto con No tragas a tu perro, Mayor 3, 16 Familia, Antidroga y Campa, en el Centro Social Ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo número 6. Es el primer concierto que se hace en este centro social, o sea que no te lo puedes perder, que será un momento histórico, seguro. A las 8 de la tarde se presentará la 11ª Marcha Azuera, con presentación de las actividades y proyección de un audiovisual. Será en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25. Y también el jueves 4 de marzo, ya sabéis que el concurso este Muévete en Directo, que fomenta el ayuntamiento con diferentes patrocinadores, pues lleva directos de diferentes grupos de Zaragoza. Bueno, pues como los Beluria son colegas, pues os invitamos también a que vayáis a ver a Polizón y a Beluria este jueves a las 9 en el Centro Cívico Universidad, en la calle Violante de Hungría. El viernes 5 marzada, en el Parque de Oriente, que nadie se equivoque, que se va al barrio Las Fuentes, parece ser que por motivos de seguridad, si hace buen tiempo, pues podría ir mucha gente, y la primera opción, que era el Parque de Macanaz, se quedaba un poco pequeña, así que ya sabéis, en el Parque de Oriente, desde por la mañana, un montón de puestos, de materiales, estaremos la gente del Caracol, con materiales también de la biblioteca, y un montón de colectivos, Radio Topo, como no, la Asociación Vecinal de la Madalena Calle Libertad, la gente del Bloque Independentista de Cuchas, en fin, un montón de espacios, y con un paseico por el parque pues puedes conocer prácticamente todos los colectivos sociales de Zaragoza. Sábado 6 de marzo, mercado local agroecológico en la Plaza José Sinúes, detrás del Teatro Principal. Ya sabéis, productos sanos, sabrosos y seguros, directamente de la mano de quienes los producen. Y para rematar la agenda de esta semana, únicamente dos convocatorias. Una salida para la observación de grullas el próximo domingo 7 de marzo desde las 7:30 de la mañana, una salida naturalista por los Monegros, que además coincide con el Día Mundial de los Humedales, que saldrá de la alberca de Alboré, del embalse de la Sotonera en Montmesa, para observar este espectáculo fascinante que tenemos el privilegio en estas fechas pues, de disfrutar en la provincia de Huesca. Lo organiza Ecologistas en Acción. My heart, they follow through. Y ya sabéis que la Filmoteca de Zaragoza, si os quedáis aquí en esta ciudad, en la Plaza San Carlos, en el Palacio de Morlanes, tenéis en estos días un ciclo sobre Woody Allen para ver sus películas en versión original, que también es muy recomendable. Y como ya hemos robado bastantes minutos a José del Jazz Bass, nos despedimos hasta el domingo. ¡Al ladrón, al ladrón, al ladrón! ¡Se escapa! José, se va por allí. Es domingo por la noche. Estamos en riguroso directo, son las 9:04 en el subsuelo zaragozano. Os dejamos con José del Jazz Bass. Hasta el próximo domingo, que estaremos con la plataforma Que la crisis la paguen los ricos. Son las 9:04. Las 11:04. Volvemos atrás. Buenas noches. Bueno, venga, que ha sido un verdadero placer, que nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía.